quiero encontrarlo. No te vayas, déjame llegar. Despedirme o solo verte no más. A veces sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado. Levanto la vista y veo todo lo que viene, que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene. No te vayas, déjame llegar. Despedirme o solo verte no más. Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes, pero sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy, hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz. Y por tus ojos me desvivo. Gente, estamos acá. Hola, hola. Sí, estamos acá probando otro micrófono nuevo acá. Escuchando buena música, como siempre, aquí en Linterna Verde, todos los jueves al firme. Hoy con una temática muy interesante. Que vamos a hablar de la permacultura. ¿Qué es la permacultura? ¿Cómo es la mentalidad de alguien que practica la permacultura? ¿De dónde viene el ¿Hasta dónde llega la permacultura? ¿Se focaliza solo en una forma de ver la vida entera o se focaliza solamente en una forma de vivir el día a día? Para eso estamos ya acá con nosotros, ya acaba de llegar Leo Vila y Jonathan Dufour, dos, no sé cómo llamarlos, amigos y vecinos de acá de La Vuelta. De acá, muy cerca de acá, de Parque del Plata, ambos de Parque del Plata. Y bueno, ¿cómo estamos? A ver, pará, dame un segundo, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Leo? Acá, bárbaro, muchas gracias a la posibilidad ahí de la radio, venir a compartir un rato. Bienvenido. Y bueno, eso, como una intención de acercar un poco esa idea que muchos tenemos de permacultura en La Vuelta, y bueno, compartir nuestra visión y acercar desde el sentir a qué va el concepto, digamos, y rascar un poco por ese lado. Bien, buenísimo. ¿Dedicado a la permacultura hace tiempo, Leo, puede ser? Creo que en la teoría vengo como rascando desde hace ratazo, pero también creo que es como una cosa que se va incorporando y que tiene que ver con formas de ver las cosas y las prioridades y las necesidades y cómo cubrirlas. Y tal, creo que cada cual vive en su grado o en su espectro, vamos a decirle, de permacultura, en el grado que va pudiendo y que va aprendiendo, como un proceso, digamos, y no como una cosa que es de una forma en sí. Buenísimo, estamos, perdona que te corte, Leo. No, arriba. Es muy interesante todo lo que decís y lo que vas a decir, sé que es así. Y estamos también con Jonathan Dufour, bioconstructor de acá de La Vuelta también, Parque del Plata y zonas aledañas. Y bueno, ¿cómo estás? Bien. A ver ahí si te escucho mejor. Hola. Ahora sí te escucho mejor. Bien, acá. Con el matecito. Integrando. invitándonos a estos. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. También un bioconstrucción que también tiene que ver con permacultura y viceversa, ¿no? Está asociado, los dos van de la mano la permacultura. Está asociado y los dos se interrelacionan. Ahí está, buenísimo. Así que en unos minutos nada más, vamos a esperar que llegue José, que ya viene en camino, y ya alargamos con esta temática de hoy, que es muy interesante, y está bueno que aporten, que pregunten, aquellos que tengan dudas sobre cualquier cosa, tanto sea bioconstrucción como permacultura, y todo lo que eso implica. Desde ya, entonces, quédense por ahí, enchufaditos en la 99.9, Linterna Verde. Seguimos con más música ahora y esperamos a José, que en unos minutos llega. Vamos con un tema de La Polla Record, que a mí me gusta mucho, y seguimos con más Linterna Verde. Vamos arriba. Es que todo anda cada vez mejor para los dos. los dos, para los dos, nosotros dos. Cuando ando por la calle me confunden con Jeff Bridges y canto cada día mejor como Gardel. Si salgo a pasear, para de llover, y si me viene frío enseguida sale el sol. Desde que te conocí, la Roma se fue a la B y los estelares se hicieron tan famosos que hoy tocan en el Monumental. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor para vos. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor. Es que no ves que todo está tan bien, es que no ves que todo anda cada vez mejor para los dos. ¿Qué fue ese ruido? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, creo que ya sé lo que es. Es Linterna Verde, el único proyecto que puede salvar este planeta. Notas, entrevistas, aquí, por la 99.9, Costa Azul Radio, FM, para ti. Camino sediento, sendero que late, campo regado de trigo y arroz, se llevan los montes. Bueno, estamos acá entonces, acaba de llegar José, así que ya estamos todos, está todo el equipo completo. Estamos con Leo Vila, permacultor, podría decirse, que nos va a hablar todo lo que pueda de la permacultura. Y estamos con Jonathan Dufour, bioconstructor. Y bueno, José también es bioconstructor. Sí, andamos en el... Y supimos andar entremezclados en el barro también un par de veces. Acá con Jonathan, con Leo también. Así que bueno, vamos arriba, gurise. Estamos acá. Bienvenidos. Y bueno, te doy la palabra, Leo, para que hagamos una intro, principalmente de lo que es definir primero lo que sería permacultura, cómo está instaurada hoy por hoy la permacultura en nuestra zona, en nuestra Costa de Oro, y cómo hacia el mundo también, ¿no? Ahí va. Bueno, creo que ahí también está el viaje como de ir como el tema de los conceptos, ¿no? Capaz que la permacultura puede tener como una definición y de hecho hubo alguien que acuñó ese concepto y tenía su visión, digamos, pero creo que tiene más que ver con una forma de entender las cosas y con un ir cambiando como las perspectivas desde las que se ve y que entonces en definitiva no es que haya una forma, sino que son muchas formas de acuerdo a la situación. Creo que primero que nada como eso, como no es como también cuando se habla de agroecología, y también habría que ver si es la agroecología o las agroecologías y hasta qué punto tiene la misma visión la agroecología desde lo científico que el resto de las ciencias. Entonces es como nada, como ahí como algo, como una cuestión que tiene, creo, que ver con ese proceso como de transición hacia otras formas de, hacia otro tipo de sociedades, que ahora capaz que suenan como cosas muy voladas, pero confío en que ha habido un avance muy grande en todo eso, y que las circunstancias van a llevar también a que haya cambios grandes, y que esa transición se vaya haciendo posible de alguna manera, Un poco el concepto permacultura viene de permanecer. Sí. Está enfocado hacia ahí. Sí, ¿no? La idea en realidad viene como de permacultura como cultura permanente. Primero estaba enfocado desde distintos sistemas de diseño y digamos de manejo y de gestión de espacios productivos y no productivos, pero espacios verdes. Tiene que ver con el fundador, vamos a decir, del término. Era un guardaparque australiano y tiene como todo un que ver con un vínculo que él fue generando con la convivencia en un estado muy silvestre, digamos, y de encontrar que los sistemas productivos que se estaban fomentando en ese momento con todo lo que fue la revolución verde, que fue la mecanización, industrialización, quimicación, no sé cómo decirle, ¿no?, envenenamiento de los sistemas productivos, vio que eso estaba predestinado a la quiebra, como lo está, por más que se le siga inyectando. Claro. Pero tal, creo que capaz que me colgué mucho. Bien, como para generar una primera definición importante. El tema de los materiales de autosustentable, ¿no? De la forma autosustentable. Yo creo que también tiene que ver como con una cosa que al final es como muy básica, como muy ancestral, esa cuestión de cuidado, de autonomía, de autogestión, de grupalidad, ¿no? También como una actitud más tribal, grupalidad, más comunidad. Más si comunidad, quiere. Y creo que también ahí es como donde está el gran reto, ¿no? Como nos cuesta tanto con nuestra familia, nos cuesta tanto con nuestros amigos, con nuestras parejas, encontrar una grupalidad y un vínculo sano entre personas para proyectar, hacer cosas, es también tremendo, es tremendo reto. Para mí es lo que, como lo que nutre ese proceso de ahí, ¿no? Y cada cual en su, Diego, su posibilidad. Para mí, yo lo que interpreto también es que de alguna manera lo que hacemos es, cuando llegamos, por ejemplo, te dan un terreno. Uh-huh. Lo primero que haces es pasas una máquina. Ajá. O sea, tratás de que el suelo es verlo todo, uh-huh, y ver lo que tenés. Ya al pasarle la máquina rompiste todo el ecosistema que ya funcionaba. Uh-huh. De alguna manera me parece que la permacultura es como una observación y ver a dónde está la parte alta, dónde está la parte baja, a dónde está ya esa tierra que cayó durante mucho tiempo, o sea, son esas hojas que ya hicieron el compost. O sea, tenemos un terreno que aparentemente es la gente, ¿no? Intentamos, cuando llegamos a los lugares, decir, voy a limpiar el terreno, voy a nivelar. En realidad estás rompiendo con lo que ya el terreno viene trabajando hace mucho tiempo. O sea, yo creo que permacultura es intervenir lo menos posible el terreno para saber dónde vas a hacer tu casa, con los materiales que vas a hacer tu casa y para seguir, tipo, conviviendo con todo aquello que ya vive, que tipo, hay un montón de vida. Y, o sea, y lo vamos y lo esterilizamos. Claro, capaz que no es el tema de venir con la máquina, sino de analizar lo que hay, si hay eucaliptos, si hay árboles, de qué tipo de árboles hay ahí, el tema de la humedad de la tierra, ¿no? Porque eso pasa mucho con el tema del eucalipto, el equilibrio que hace el eucalipto con la humedad, montones de cosas que pasa con el campo. Vos mirás Europa en un planiferio que te esté dando la geografía y es una tira de desierto. O sea, le dieron tantos miles de años con ese sistema. Viene de los romanos y viene como es, bueno, que también pertenece a esa cultura de como la pareja, hombre y mujer, la casa establecida, el formato, después los terrenos parcelados, divididos. Las comunidades indígenas, por ejemplo, no hay un terreno parcelado, o sea, se ubican las casas de tal manera que haya como una armonía con el lugar y se cría a los gurises también un poco más en comunidad y se planta en comunidad y se ven los intereses comunes y no tanto, en mi lugar yo protejo mi chacra y si el hijo del vecino cruza la calle corriendo y tiene 6 años, bueno, que se ocupe el vecino, el hijo de él, que se, pero la escena va a ser dantesca para todos. O sea, y no nos cuidamos como comunidad, nos cuidamos individuales. Y yo creo que permacultura es un poco abrirse a los demás, ver a lo que tenés al lado, empatizar con el suelo, con el otro, con el humano, con el, ¿no? Es como, me parece que nosotros estamos todavía en un sistema muy, no me sale la palabra, voy a decir algo que capaz que no es, pero baja de eso, ¿no? De la época de los romanos, de la iglesia, de que la tendencia estructural a separar para poder controlarnos también, ¿no? O sea, si nos separan, no estamos fuertes. A controlar, claro, a estructurar sobre control. Claro, si nosotros tuviéramos un gran tanque de agua y nos abasteciéramos, bueno, acá pasa, hay un una colectividad acá que viene, que pues subirá, que son amigos, ya si está escuchando alguno, un saludo. Que ellos tienen su manejan su agua, manejan sus energías sustentables y bueno, tratan de vivir, tienen un centro comunal donde se deciden las cosas de la comunidad. Y obviamente se vive de otra manera, o sea, no es aquella división de, bueno, yo pago mi luz, mi agua, mi internet, vos estás ahí, vos, bueno, manejate, no sé, estás ahí, si vos podés, o sea, una antena de internet abastece tres terrenos, y en tres terrenos hay tres antenas, o sea, si tuviéramos un poco más comunicados, ponés una y es como un ejemplo de decir, no estamos muy, muy ligados entre nosotros mismos porque tenemos montones de diferencias, políticas, sociales, bueno. Ni que hablar que el campo es otra cosa, lo ves desde lejos y son todos cuadrados, tiras, rayas, o sea, está geometrizado. Sí, sí, sí. Yo creo que permacultura capaz que va por otro lado, ahí es como no intervenir tanto. Creo que es un viaje, ¿no? Porque también incluso uno puede tener como ciertas imágenes de ciertas culturas y de ciertas cuestiones que yo también las tengo y que en realidad son muy muy variables, son muy diversos, cada comunidad y cada cuestión es un mundo, y tal, creo que cada grupo de gente que se pone a hacer cualquier cosa en conjunto también es un mundo, sea irse a vivir al campo o sea ponerse a producir X cosa para los fines de semana o poner un parador, ¿no? Es como siempre creo que el gran tema, y que creo que siento que es como la pata de por qué estamos como estábamos, tiene que ver con eso, con los vínculos. Y tal, la permacultura en realidad parte de esos, de ese principio básico, ético, que es cuidar la tierra. Entender la tierra más allá de lo místico de la Pachamama, entender la tierra como un organismo vivo, que solamente manteniéndolo vivo y sano, va a tener plantas sanas, animales sanos y personas sanas. Entonces esa lógica a mí me dio como, claro, sí, claro. Sí, todo parte de ahí, ¿no? Como y permanecer en la tierra, poder seguir permaneciendo como humano, que según Darwin estamos como despegados del resto y sin embargo una planta no precisa nada, está ahí 30 años, toma agua del suelo. Ahí también parte, creo que también del tema de las necesidades y de lo que concebimos como importante, y creo que Jonah también puede aportar desde cómo en definitiva la visión de lo que es una casa de barro en el inconsciente o en el imaginario colectivo o en la cultura en sí, y lo que significó en su momento también que la gente pudiera tener una casa de material, por más que en realidad comparativamente en su calidad de vida una casa con otra podía ser tétrico en relación al frío en el invierno, al calor en el verano, en un coso de en una casita, todo muy lindo, pero es piedra y chapa, y antes estabas en barro y paja, por decir un ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces ahí también tiene que ver con el vínculo también, de dónde vino lo que vos necesitabas para construir eso, qué necesidad realmente tenía de hacerlo con lo que hacía, y bueno, y ahí el video aquel de los españoles. Pero no sé, ¿qué aporta desde ahí? Nada, que en definitiva como esa visión de como de prejuicio de lo que es la bioconstrucción, y que la entender como que una casa digna es una casa de cemento. Sí, bueno, ahí siempre me gusta decir que cuando te preguntan qué pro y qué contra tiene la bioconstrucción, yo digo que pro tiene muchísimo, y contra el prejuicio, únicamente. Claro, claro, sí. Ya está sintetizado. No tiene ninguna otra contra. Totalmente. Y eso ya es muchísimo. Y bueno, está bueno lo que dicen. Hay como una tendencia, hoy por hoy, hay una tendencia, hay una apertura hacia la bioconstrucción, hacia la permacultura. Yo, por lo menos lo que visualizo, ya el Estado ha tomado, el Estado junto con la educación ha tomado algunas determinaciones, como se creó la escuela de Jauriribérri, con una cabeza que apunta hacia ese lugar, hacia la permacultura, con una enseñanza para esos niños que van a esa escuela, creo que eso es un gran ejemplo. Más allá de todo el negocio que hay por atrás, que eso será otra temática para otro programa, pero yo lo que pongo ahí en la mesa, que si hay un negocio, que lo hay, porque en todo lado hay una conveniencia, un negocio y un dinero que va y viene, pero si es con un fin positivo, que se apunta a mejorar la calidad de vida del ser humano, para mí está bien, bien gastado el dinero, ¿no? Podría decirse. Y bueno, de ahí se puede decir mucho más de la permacultura, ¿no? Está bueno que la gente participe también. Yo voy a dar el número del teléfono 099-086371. Quienes estén escuchando por allí, está bueno que participen de esto. Si alguien tiene alguna experiencia, ha tenido alguna experiencia con bioconstrucción, permacultura, o pretende tener una experiencia, tal vez quiere y no... Quiere sacarse una duda. Acá estamos con un bioconstructor que les puede explicar todo sobre lo que es una casa de barro, con todo materiales naturales, con una que eso genera todo un tema de economía, ¿verdad, Jonathan? No se me distraiga, Jonathan. Que genera todo un tema de economía, me refiero al tema de trabajar con materiales naturales. No solo lo beneficioso y de lo natural y de lo para la salud, para la protección del medio ambiente, sino también el tema económico también, ¿no? Viene por ahí el tema de la bioconstrucción. Sí, bueno, pasa por un tema económico de valor social, de cada lugar, ¿no? Desde dónde venimos, un poco mirar hacia atrás, qué es lo que se construyó acá con tierra en los primeros años, más que nada. Entonces, ¿de dónde viene cada técnica? Y ahí empieza lo que sería el valor social de cada lugar. Acá llegó el terrón, que eran técnicas constructivas portuguesas. El adobe es una técnica portuguesa también relativamente. Y después llegaron técnicas más centroamericanas, como está la quincha, el bareque, como le llaman. La paja encofrada, se podría decir. Y después, bueno, se derivan en un montón de sistemas constructivos. Pero básicamente es eso, como bien vos decías. ¿Qué culturas permanecieron acá? ¿Cómo se fueron adaptando a este lugar? ¿Qué sistema constructivo llegaban? Y ahí, ¿cómo se desarrollaba cada técnica? El rancho de campaña típico de Terrón, acá no queda quien no le comentás, bioconstrucción, ¿y qué es eso? Es construcción con tierra. Ah, pero acá mi abuelo, mi tío, todos tienen alguien todos que conocía. Todos tienen un acercamiento. Pero yo hoy día, ni loco, hablo, me haría algo así, pero qué lindo que es verlo. Bueno, hoy día está cambiando un poco la cabeza, porque el país también cambió la forma de ver la construcción. Así como algo que no nos gusta son los contenedores y se compran, antes era impensable que alguien se meta en un contenedor o en una casita de madera, al estilo americano, veíamos los videos y nos llegaba... Los tornados que volaban, pero ellos pensaban que se la hacían rápido y acá era impensable. Bueno, hoy día cambió la cabeza de la gente que construye. Entonces, bueno, también los mecanismos de construcción, desde que la revolución industrial, como nombró Leo hoy, arrancó a que todo es para ayer, si es posible. Pongan dentro del 30, ¿no? Sí, o sí, sea que sí. De 30 a esta parte es como bueno, que está más instalado. Y con cada material, cómo entraba cada sistema, ¿no? El miedo fue un bien para desarrollar cada vez más la evolución de las cementeras, con el tema que iban a generar trabajo. La industrialización que llevó a la desvalorización de la cal, que es un material que hoy día en Europa es el número uno. Primero se piensa en cal y después en cemento Portland. No te hablo ya para un edificio o algo, pero para sostener y que las cosas perduren, bueno, cada cosa. Sí, con la tema de la urbanización es cuando se empieza a usufructuar más del hormigón armado, del bloque, empieza a aparecer todo eso, por el tema de la urbanización. Pero si vos vas a construir, hoy por hoy, vos vas a construir una casa en el medio de Tacuarembó, a 75 kilómetros de una barraca. Bien. Y mirás para el piso y tenés tierra, tenés barro, tenés arcilla. ¿Qué tenés alrededor? Lo que tenés alrededor. ¿Qué tenés tipo chirca, de árboles? Tenés, ¿qué chirca? ¿Qué cañero? Y si aplicás los si métodos... Si hay piedra. Bueno, ahí es donde se hermana la bioconstrucción con la permacultura, ¿no? Que uno como ser, primero va a habitar un lugar, uno cuando va hacia un terreno cree que uno ve aquel árbol, pero el árbol lo está viendo cuánto hace, porque él es más alto que todos. Y bueno, concebir la naturaleza que nos rodea como eso, que también nos observa, y ahí nosotros ir y observar. Hay casas muy hermosas que no importa el sistema constructivo, que están mal diseñadas nada más, pero por no conocer de esto que nos comunica con la naturaleza. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde se oculta? ¿Qué recorrido hace en invierno? ¿Es el mismo que en verano? Bueno, todas esas incógnitas son las que nos llevan a posicionarnos en un lugar para vivir de una forma un poquito más acorde. Ya con esa observación vamos a ver si el árbol que vamos a sacar nos puede dar sombra en un futuro y por qué sacarlo también, ¿no? Porque claro, bueno, no matar los árboles jóvenes que están al lado, sabiendo que ellos por debajo están conectados todos. Clarísimo. Que estamos en una zona costera que fue bastante invadida por cuestiones que, bueno, quieramos o no, ya están adaptadas al lugar. No vamos a decir que el pino es nativo, pero sí es nativo. Hoy no sí. Es autóctono, pero es nativo de acá. ¿Cuántos años hace que ya está? Bueno, una cosa es nativa y otra es autóctona. Claro. Es cómo se adaptan a los lugares y bueno, eso está bueno también, verlo, ¿no? ¿Les parece? Vamos a un temita. Tengo acá, hablando del pino, vamos a un tema del arbolito, ¿les parece? ¿Te gusta este, América Bonita? Vamos con América Bonita, un tema del arbolito, y seguimos con más permacultura y bioconstrucción, gente. Thank you. Hola. Seguimos con más aquí en Linterna Verde, con más permacultura y bioconstrucción. Estamos con Leo Vila, que nos vino a contar un poquito sobre la permacultura, hablar un poquito, generar conversa, algo en la gente. Para aquellos que están ahí en el camino del medio, de repente, que están como por decidirse. Veníamos hablando anteriormente sobre los materiales de construcción, de bioconstrucción, esa diferencia en usar materiales naturales. Con respecto a eso, Jonathan, ¿qué me podés decir, por ejemplo, en el tema del barro? ¿Algún pique para la gente? A ver. Bueno. La madera. ¿Qué pasa con la madera? ¿Está bueno usar la madera o no está tan bueno? Sí, está bueno usar la madera. No hay que ser cerrado con otros materiales más estandarizados. Lo que tiene la bioconstrucción, que no tiene materiales estandarizados. Que vos digas, agarrás C321 como el cemento, que es un material que está estandarizado, porque sus componentes fueron estudiados y analizados. Hoy día, los que hacemos esto, llegamos a hacerlo. Cada vez que se nos presenta una casa, bueno, hay que hacer las pruebas y análisis básicos para saber cómo va a terminar esa casa, cómo la vas a revocar. Y bueno, después lo de la madera es opcional. Antiguamente los postes se enterraban, habían otras maderas en el país. Hoy en día, básicamente, se suele usar maderas curadas. A veces las podemos evitar por un tema de... bueno, de contaminantes o cosas los químicos. Así, químicamente, pero bueno, hay que también pensar que esos mismos químicos, como suelen decir algunos maestros que están impartiendo talleres y cursos hoy día, están en la propia tierra, ¿no? Todo lo que está en la tierra, provisto de ella de forma directa o indirectamente, es de la tierra, nos guste o no. Sí, entonces, bueno, en parte... Yo, si me permitís, Jonathan, voy a poner un ejemplo de una anécdota cortita nomás, y capaz que vos nos podés orientar un poco en eso. Yo también trabajo en construcción, pero lo mío es más construcción tradicional, porque fue lo que estudié. Igual me interesa muchísimo la bioconstrucción. Yo diría ahí, sí. Sería convencional, porque tradicional... Sí, es verdad. La más antigua es la tierra, lamentablemente. Es verdad. Lamento tirarte convencional. El muro. No, está perfecto. Gracias por la corrección. Perfecto. Perfecto. Viste que uno siempre aprende algo nuevo. Y en base a eso, me encuentro con una pareja que construyeron una casita de barro muy linda, cerca de acá, por ahí cerca de Bello Horizonte. Pero me dijeron que tuvieron grandes problemas con la pintura. Y con la pintura no, sino que el barro empezó a ser afectado por el agua, por la lluvia, porque no lo habían pintado. Y como para solucionar rápidamente, lo pintaron con membrana líquida al barro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué momento? O sea, más allá de que la construcción estaba hecha de barro, con productos naturales, se encontraron con que tuvieron que recurrir a un producto antinatural, como es la membrana líquida que se compra en la barraca, ¿tá? Y bueno, yo quería preguntarte a vos si existen pinturas que tengan el potencial de una membrana líquida que puedan proteger una casa para proteger el barro, las paredes de barro, hoy por hoy. Bueno, sí, básicamente sí. Cuando hay que tomar en cuenta que cuando vas a hacer una casa... Está bueno que vos te hagas la casa, pero está bueno saber que hay gente profesional que lo hace y que es diferente comprar un plano, hacer una consulta. Y bueno, eso básico está bueno, porque vos mañana vas a tener también para pedirle a varios constructores un presupuesto. Te hiciste un plano, sabés lo que querés, lo concretás en papel. Primero eso, ¿no? Que hay mucha gente que tiene la ansiedad de que cuánto sale y también cómo le explicás con la cantidad de sistemas constructivos que hay, ¿no? Básicamente eso. Después, bueno, cómo va a ser, cuando arrancás el proyecto sabés cómo vas a usar cada material, un poco lo prevés, cómo haces un corte de capilaridad, que sería cuando... Eso que nombraba hoy, que los ranchos antiguamente eran de terrón, se hacían sobre el piso. Entonces, bueno, terminaba dando patógenos que al barro lo llevaban a generar humedad, a no secarse más, a generar hongo en la pared, a no perder en todo un invierno la humedad. Y bueno, y contribuía a que los patógenos y las experiencias no iban siendo buenas. Con el tiempo llegó el cemento, que bien usado siempre está bueno, y también se podría evadir en este caso haciendo simplemente una canaleta de piedras que por capilaridad, por la piedra, no sube el agua. Uh-huh. Se haría, en vez de la viga sumergida como se suele hacer en la construcción, claro, se haría piedra suelta arriba de una viguita corrida o una viguita de bolsas con piedra. Bueno, eso es un corte de capilaridad, claro, hablando siempre a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, sí. Después que cortaste esa capilaridad, vas a resolver de qué va a ser el muro. Nosotros, básicamente, hablando un poco de, a mí me gusta llamar la bioconstrucción ancestralidad y modernismo, esa técnica que acabo de nombrar es ancestral, y las técnicas modernas ya serían las que se componen con la construcción convencional. Tendrían que ir de la mano, porque si vos querés que una casa te dure a vos y que siga para tus hijos, vas a hacer algo que la inversión sea valiosa, porque no vas a querer desarmar la pared para cambiar sus cimientos, por decir algo, porque no los pensaste bien. Bueno, entonces básicamente ahí haces un suelo de lo que decidas hacerlo, puede ser viga corrida, puede ser platea, se hacen un par de hileras de ladrillo, de bloque, de un encofrado de cemento, hidrofugado, y de ahí para arriba barro, también ahí tenés que prever que aleros, y bueno, ahí arranca la base de la pregunta que vos me hiciste sobre la pintura, porque primero tiene toda una raíz este tema. Sí, yo me fui al final de la película. Claro, está buenísimo, la pero parte, la ¿no? raíz radica ahí, que después también hay maestros con técnicas antiguas o que una vez escucharon que un sistema se hace de determinada forma y lo transmitieron sin someterlo a pruebas, ¿no? Justo el caso que vos nombraste, fue una chica que con el tiempo nos llamó para hacer un presupuesto y para vernos y preguntarnos por qué le pasó ese patógeno. Uh-huh. Y yo le dije que estuvo muy bien todos los procedimientos, la casa se veía fuerte, pero bueno, el error estuvo en que ellos terminaron la casa y por este tema de que hoy la construcción tiene que ser para ayer, si es posible, claro, no le permitieron que la casa seque. No le dieron, no le dieron el tiempo, la vieron seca y dijeron, está seco, hicieron un revoque tras otro. Y después terminaron con una pintura, con una membrana que no se hermana con la bioconstrucción. La bioconstrucción básicamente se hermana con muchas cosas, o si no hay que ver cómo pensarla, pero básicamente la raíz fue esa, que se pintó con membrana algo que no se permitió secar. ¿Y qué hace la membrana arriba de un material que...? La membrana no es un hidrófugo, es un impermeable, ¿no? Es un impermeabilizante. Si fuera una membrana hidrófuga, quizás hubiese perdurado, hubiese resistido más, pero bueno, en este caso fue una membrana que no permitió respirar. El barro es un material que no es rígido, a diferencia del cemento. O sea que el barro puede ir sobre un material rígido, pero un material rígido sobre un material elástico o flexible, no. Que justamente el barro es flexible. Bueno, ahí parte del error de la membrana. ¿Qué pasa con el afracote y el barro? Bueno, son dos materiales que volvemos a eso que hablábamos, el afracote es petróleo. ¿Y de dónde sale el petróleo? Bueno, del suelo. En este caso, hoy día hay técnicas un poco más modernas que sustituyen eso, pero sabemos que casas que están con patógenos, que no se pensó en el alero, que no se pensó en el sistema, la falcote con el barro van de la mano, bien usados en proporciones que nos permitan seguir teniendo un revoque hidrófugo. Diría que en base a la proporción de barro que tenemos, un 5 a un 8% de falcote es aceptable para que el barro pueda seguir exudando. Y aguanta la lluvia. Y bueno, y hay otra cosa. Una cosa es cómo formulamos el barro y el revoque, y otra es que no se termina ahí. Una casa tiene la pintura, el revoque grueso se da por algo en la construcción convencional y en la tradicional. Cada uno cumple su función. El grueso, más allá de ser estético, es el que va a proteger, va a aportar. El fino es el que lo va a proteger más en caso de embate al agua, y la pintura va a terminar sellando toda la porosidad de las capas que uno fue dando. Entonces, bueno, la pintura es como la terminación. Es la piel de la casa. Hoy día preferiría usar más cal, que fue uno de los últimos temas en los que más investigamos, y vemos que la cal es prácticamente hermana de la arcilla, sabiéndola usar y manejarla. Industrialmente fue perdiendo valor porque se perdió la forma tradicional de apagarla. Por eso fue que con los años los constructores convencionales no saben usar la cal, o no la prefieren, o no se animan a someterla. Y bueno, y a veces también va de la mano con el arquitecto que recibe los proyectos, cómo se trabaja, cómo se piensa en base a cada sistema. Y otra cosa para cerrar este tema es que muchas veces tenemos que adaptarnos a la zona en la que vivimos. Agarramos libros de Europa, copiamos recetas de otros climas, y bueno, muchas veces cada libro es basado en una arquitectura vernacular, que es la, o vernácula mejor dicho, que es la arquitectura propia de cada lugar. Y nuestro lugar está creado de una arquitectura de muchos lugares. Eso iba a decir, bueno, que Uruguay tiene como eso de todos lados, contenedores como los chinos. Después tenemos este construcción. Ojo que los chinos no tienen contenedores, no tampoco eso. Nos muestran cómo hacerlo bien, pero ellos no lo usan, no lo eligen. No lo eligen. Justamente las técnicas más tradicionales de barro o de mezclar el yeso con el barro la hacen los chinos, los japoneses, la muralla. Los orientales. Y claro. La muralla. La muralla. Mirá la muralla. La muralla. La muralla es barro y barro con qué. Cal. Barro apisonado. ¿La muralla china, cal. Barro con cal? Es barro apisonado, acá literalmente. Casi que ni cal tiene. Tienen muchas partes, sí, porque después la sellaron. Sí, sí, sí, sí. El muro de Montevideo que asoma ahí al lado del Solís, sí, que yo he estado sentado un par de veces ahí y lo ves, y son las piedras pegadas con pasto, barro y cal. Claro. Y está ahí hace, ¿cuánto? 200 años. Claro, claro. Hay un pedacito de muro ahí en el Solís. Claro. Claro, ahí en ese caso sería la durabilidad está en el amasado, en la buena preparación, del, ¿no? En las proporciones correctas, si se quiere. En los tiempos, ¿no? Que muchas veces la bioconstrucción, a diferencia de la construcción convencional, no es un tipo de sistema que vos vas y lo sacás de una góndola. Pegalo ya y mañana lo estás usando. No, para eso hay otras cosas. Quien va con la bioconstrucción vibra en un sentido con la vida, con los ciclos de la naturaleza, con la permacultura, con tratar de tener su huerto, con cómo se impone cada uno en el lugar que va a usar. Con baño seco. Leo sí, también nos puede creo que tiene como esa belleza también de volver a lo más. No sé, capaz que primitivo es la palabra, como lo más básico, ¿no? Terrenal. Que es quizá, que es también eso, ¿no? Como vincularse con el espacio de otra manera. Creo que estamos tan fuera de tener una conciencia de dónde viene lo que consumimos, ¿no? Entonces, ayer como queriendo hacer como un poco de, como una línea de tiempo, ¿no? También ver eso, desde hace todo este cambio y esta sociedad que vemos hoy día, hace 200 años era una sociedad agraria. ¿Qué pasó en el medio para llegar hasta donde llegamos? ¿Y cómo es que llegamos a la demencia del mundo a nivel de uso de recursos y a nivel de producción de cosas y a nivel de consumo de cosas en la inconsciencia demencial colectiva en la que vivimos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo se fue todo esto tan al...? Sí, muchas veces también la bioconstrucción, si bien es hermosa y es armónica, tiene su fetiche. Claro. Viene alguien con dinero y cumple su capricho sin importarle, ¿no? Hay gente que porque le gustó la arcilla y no conoce otra y atraviesa 200 kilómetros con un camión con arcilla, no sabe ni de dónde viene un palo. Legislaciones, vas a comprar madera en Uruguay y no tenés algo que te ampare. Vas a comprar un ladrillo y te dice aprobado por LATU o claro, según dónde también, ¿no? Pero claro, la madera acá te pasa algo y andar a reclamar a quién. Claro. Eso no está amparado, por ejemplo. Para que veas. Sí, los aserraderos son lo que pinte. Lo que pinte, claro. Claro. Sí, creo que está, que de vuelta lo mismo, ¿no? Creo que tiene que ver con un tema del vínculo. Y al final, en realidad, creo que la bioconstrucción también mueve otras cosas, ¿no? Creo que el hecho de tocar el barro a cualquier niño, y que todos fuimos niños y nos gustó meter las manos en el barro, Creo que tiene como ese viaje también de como cuando haces una masa o una pizza, ¿no? Que, porque a medida que lo vas pisando, que lo vas agregando fibra, que lo vas como amasando, digamos, y que queda en remojo, que no queda en remojo, que se humedece, que no se humedece, como que todo eso también tiene como una cosa que está medio vivo eso, porque cambia su textura también. Y eso es un viaje, es también como un juego. Yo quiero también hablar algo que me parece que está bueno, que hay gente que no lo conoce o gente que lo interpreta de diferente forma, que es el baño seco, por ejemplo, que es permacultura también. Ahí va. Y explicar un poquito el funcionamiento y el por qué existe el baño seco. Ojo, es permacultura, es más donde se ve hoy en día. No solamente es permacultura, es muy ancestral, ¿no? Toda la cultura zen, hasta el día de hoy, usan baño seco en sus lugares de retiro, que muchas veces no hay ni electricidad. Un amigo que le decía a otro, porque tenía baño seco, le decía, ah, vos sos un hippie, no sé qué, fue a Nueva Zelanda y se encontró que en los supermercados más marketineros vendían una especie de bolsa que tenía ceniza y no sé qué para baño seco, y que esa bolsa ya contenía microorganismos porque te aceleraba el compostaje. O sea que revolución, evolución, ahí se ve también eso, ¿no? La tremenda habilidad del sistema para mercantilizar absolutamente todo, ¿no? Y que incluso haya cosas que estén geniales, pero que después haya cualquier porquería pintada de verde que se vende ecológico. Y lo mismo pasa con la bioconstrucción, lo mismo pasa con la producción orgánica, ¿no? Que uno dice, ah, está todo bien, producción orgánica, pero monocultivo de producción orgánica. Monocultivo de producción orgánica, por ejemplo, ¿no? O que igualmente ponele que, como no es tan viable, pero ponele, igualmente, la misma lógica de asumo costos de insumos, dependo de insumos externos para poder coso, para después tener un sistema de comercialización de eso, que también va directamente a un supermercado en el que vos terminás ganando menos de lo que ganarías vendiéndolo de otra vía, pero le asegurás un volumen y la otra persona termina accediendo, digamos, al supermercado para la gente que lo puede pagar. Y entonces desde esa cabeza es, creo que es que es parte como de este mundo demente en el que estamos, que los valores, los principios y las cosas más básicas no valen nada, y toda la cultura en sí nos dice eso, como que está, no importa nada. Y es, me parece como hasta difícil pretender de repente que alguien que cae en un terreno y quiere construir su casa y le importó tres carajos qué es lo que hay ahí, si hay bichos, si hay nidos, si hay arbustos, si hay nativos, si hay lo que, nada, la idea esa de urbanismo, vengo, arraso con absolutamente todo, dejo la arena pelada y a partir de ahí veo qué hago. Después digo, qué calor en verano. Qué calor, ¿no? Debía haber dejado por lo menos una acacia. Cosas así, que creo que capaz que mucho, que no sé si es mucho peor igual, pero claro, estamos viendo esas cosas y en realidad de repente es eso, no tenemos tampoco ni idea de lo que comemos todos los días, de dónde sale, qué proceso tiene, por qué, bla, bla, bla, bla, qué otras vías tengo yo para poder comer lo que como. Pasa mucho eso con los contenedores, eso realmente, ya que volvemos a tocar el tema contenedor, pasa eso, que los que vienen a instalar su contenedor, le pasa la máquina, después viene la otra máquina con el contenedor y la otra máquina que hace el pozo negro y la otra máquina, y todo industrializado y para terminar en una caja de zapatos, como es un contenedor de lata. Con, ¿no?, un balde de caca enorme al costado. Con un balde de caca enorme. Que... Ni hablemos energéticamente, ¿no? Una tormenta dentro de un contenedor. Claro. Por decir algo, un incendio. Y estéticamente ni un hablar. Un incendio, ¿no?, en el caso de un contenedor es irreversible. La casa te queda inservible porque el hierro tiene ese viaje. Claro. Donde se queme algo adentro, se movió de una forma que ya no te sirve para más nada. Entonces, bueno, hay cuestiones que la gente. A ver, no está mal, te haces la casa de veraneo, te quedas un par de noches. También es una forma suspicaz de gente que es pudiente hoy día, de muchas veces hacer toma de terrenos. Voy, pongo un contenedor, ¿quién va a pensar que yo soy alguien que está ocupando? Y si me sacan, me llevo la casita. Y cruelmente pasa socialmente eso. Bueno, eso es un tema que lo vamos a tener que abordar, el tema de las ocupaciones, lo vamos a tener que abordar próximamente, porque metiste el dedo en la llaga, porque es una ocupación, ¿no? Porque capaz que el que ocupa con un contenedor es visto de una forma, y el que va y se hace su ranchito en un cuatro costanero, de repente es mal visto. Sí. ¿No? Es mal visto de repente ese que... En mi barrio pasa que los vecinos ocuparon todos el terreno al lado para que no se metan pichis o gente que no es apropiada, porque está buscando un terreno y no es apropiada. Porque él tiene una casa en Parque del Plata y tiene otra en Montevideo, no es apropiada la otra gente que no tiene casa. Claro. Entonces, bueno, a ver qué formas pensamos socialmente, es como estamos un poco, ¿no? Interiormente también. En esa familia, quién sabe cuál es apropiado. Sí. ¿No? Bueno, no sé si querías redondear algo, Leo, vos, ahí. Creo que quedó como colgado lo del baño seco. Ah, sí. Lo del baño seco, creo que está que lo mismo, cultura, ¿no? Nosotros tenemos como... Para explicarlo para aquellos que no... Porque de repente hay gente que está escuchando que no tiene la experiencia de haber visto un baño seco, de entender... cómo funciona y por qué funciona así. Tiene la mala experiencia, ¿no? Hace poco hablaban en otra radio como despectivamente, porque habían tenido una experiencia y lo asociaban a algo sucio, a algo hippie. Para mí es como se abordan las cosas, que se transforman de determinadas formas, ¿no? Entonces, bueno, a veces los prejuicios hacen a las cosas también. Es también la mirada que le ponemos a las cosas, porque... A mí personalmente me pasó que... ¿Y cómo nos hacemos cargo de nuestra mierda personal, bien llamada? Es un viaje. Tiras la cadena y día a va. Día, uno se tiene que hacer cargo de eso. Es que otro es una vez me comentaron... No quiero verlo, que se vaya por ahí, yo eso es horrible, huele mal. Y encima lo mezclo con agua. Ahí está, pero un ejemplo sencillo y fácil de entender. En un baño seco, yo de repente uso el baño seco, estoy gastando un poquito de aserrín, por ahí no gasto más nada, después salgo, me lavo las manos, gasto medio litro de agua. Cuando yo tengo un baño del otro tipo, estoy gastando 10 o 15 litros de agua cada vez que voy al baño. Sí. Ahí ya el gasto del agua ya es una cosa descomunal. Sí. Primero. Después, todo lo que produce el baño seco es abono para la tierra. Siempre y cuando lo haga bien, porque hace poco tuvimos una conversación con unos vecinos y no lo estaban haciendo bien, creían que lo estaban haciendo bien, pero estaban tirando papel higiénico mezclado. Ser hippie lleva sus responsabilidades para hacer las cosas bien. Exactamente, lleva su estudio. Hay que estudiar para ser hippie. Claro, no es así nomás, ¿no? Me hago hippie ahí de un día para el otro, ¿no? Sí, yo creo que igualmente ahí, como cuando dijiste en una que dijiste permacultor, hay un término que me gusta más, que es permaaprendiz, que lo dice un loquito que tiene unos videos en internet que me parece como re lindo la idea, ¿no? Porque en definitiva es eso, como el iniciado, en realidad se está iniciando continuamente, no te iluminaste y te fuiste, claro, ¿no? Claro. Entonces como, imaginate. Desde ahí creo que es eso, es como un parma aprendiz desde ahí, ¿no? Tipo que estás aprendiendo permanentemente si estás dispuesto. Y claro, para eso en realidad es que la permacultura en realidad se termina planteando como con ciertos principios de diseño, base. Tiene como 12 patas que son como líneas de acción para vos decir, bueno... que desde dónde diseño mi realidad. Claro. Y ahí creo que va con ese viaje, ¿no? De que la permacultura capaz que también pretende como abarcar esa idea de que otros mundos son posibles, que suena como re hippie volado, pero en definitiva eso, hay otras formas de hacer las cosas y que en muchas partes del mundo, de repente, así como un baño seco es parte de la hotelería de Nueva Zelanda, por decir, y te ponen una mini cabañita toda con sus paneles solares en el medio del monte, en el Interchuku, no sé qué, pero es algo obvio para ellos el hecho de tener un baño seco en esa circunstancia. Es completamente absurdo hacer caca en el agua. Claro. Es completamente absurdo. Ningún gato, ningún perro caga en el agua. No lo hacen. Una persona en un año... Porque es algo como lógico, ¿no? Los el único, sí, los animales buscan el lugar más seco. El único único, claro, un el dato único es que una persona en un año llega a tirar la cisterna tantas veces que sería el agua que consumiría en su vida, ¿no? Y si calcular es 360, una sola persona, 365 días que tiene el año, que multiplicarlo por 3 o 4 veces por día. Que solo el 6% del 365, agua del planeta es dulce. Estamos hablando de unas 1.300 veces al año. Yo veo igualmente que ponele... si lo como... calculamos en litros, 1.300 no, por, es una demencia, por 10... es una demencia. Son 1.000.000 y pico de litros por es año. Es una demencia. Es una demencia. Todo eso para disolver la caca y sí, que vaya a parar a algún lado... En nuestro caso, creo que tiene que ver con eso, con que es una de las cosas que también, otro de esos principios de diseño es disminuir lo máximo que puedas tus residuos, y los residuos que generes, hacerte cargo y transformarlos, porque la mayoría de las cosas las puedes transformar. Así sea juntarlo y después llevarlo a un recicladero y vayas a ver dónde paras, pero bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer. Y toda materia orgánica puede volver a ser tierra, sea lo que sea. Lleva su proceso distinto... Hay mil formas, pero cualquier bicho muerto termina hecho tierra, cualquier planta muerta termina hecho tierra, comida cocida también, caca también, sea de lo que sea. Entonces, el humano. El humano mismo, y qué cosa más pudre. Pero... Bueno, se supone que el petróleo, que ya nombrado hace minutos, que nombramos el petróleo, que la Falcote sale del petróleo, ¿el petróleo qué es? Supuestamente restos fósiles. Son restos fósiles. Vaya a saber uno qué tan restos así es, fósiles, pero... La cal también son restos fósiles. Y la cal también, y la cal también. Entonces yo qué sé, no sé, creo que hay como una... Sí, mirá que la cal también la usaban para tapar restos fósiles. También, ojo. Y para cal... sí. Bueno, para destruir restos fósiles también. También. Bueno, ahí ya no metemos. Ahí entramos en otro tema. La cal normal es el uso que se le da. Restos, sí, no fósiles. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos a otro temita. Tenemos un temita pronto acá. Vos me habías dicho, Adrián Berra. Suéltalo. ¿Cómo era el nombre del tema? Ay, el tema hippie. Revolución. A ver. Acá estamos. Y bueno, vamos a escuchar entonces, Adrián Berra, el tema Evolución. Revolución. Ah, pero acá me aparece Evolución. Otra. Vamos con Evolución, a ver si realmente estamos evolucionando como raza. Si quieren evolucionar, escuchen un poquito más sobre permacultura y bioconstrucción. En minuto nada más seguimos con este tema. Se está abriendo la tierra. Nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea. No hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros. Creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Evolución es la manera de volvernos uno. Que se vengan todos los perseguidos. Hoy se curan los dolores al ritmo de tambores y de abrazos de desconocidos. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Evolución es la manera de volvernos uno. De volvernos uno. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón. Bueno, seguimos entonces con esta temática de hoy, bioconstrucción, y bueno, justo apareció ahí el tema de la celeste. La celeste no está viniendo muy bien últimamente, pero eso es otro tema que abordaremos en otros programas. Estábamos escuchando entonces el tema... Hicimos tres a color mejor. Ah, cierto, es verdad. Bueno, pero lo más reciente, lo más reciente. Bueno, entonces seguimos con este tema de permacultura, bioconstrucción, hablando un poquito. Y estábamos ahí internamente fuera de micrófonos, estábamos hablando acá entre nosotros, y estaría bueno que retomen esa parte de la charla, hablando un poco del baño seco, de cómo gente que no tiene experiencia en el baño seco y se ha encontrado con algunas controversias ahí, ¿no? Ahí va. Sí, creo que hay un tema que... hay como culturalmente como un rechazo a hacerse cargo, a hacernos cargo de nuestros residuos y tal, y ahí puntualmente estamos hablando del peor de nuestros residuos, digamos, o el más asqueroso o el rechazado de nuestros residuos. Pero la basura es lo mismo, los restos de comida es lo mismo, los restos de todo lo que vos descartes es lo mismo. Ahora que decís de la basura, justo se me... hace poquito tuvimos una charla con una amiga hablando de qué hacer con la basura, ¿no? Un tema que... Y han habido algunas experiencias que se han hecho, creo que en Minas estaban haciendo una experiencia con silos de basura comprimida bajo tierra, aislados, son silos enormes de basura comprimida que generan corriente eléctrica. Es como una pila gigante. Ajá. Existe la posibilidad de con basura, no sé qué tipo de basura, no sé si tendrá una selección especial, pero he escuchado y he leído sobre eso, de que con determinado tipo de basura se puede generar gases que generan energía, sí, como una pila gigante. Yo no sé si es por gases. Todo Estados Unidos, de hecho, es así, funciona con sus gasoductos, son en base a la basura orgánica, básicamente. Que sí, ellos tienen su separación, ¿no? Pero más o menos ese es el... Ah, esa no la tenía. En Estados Unidos. Son como manzanas grandes de piletas que tienen sus tapas, sus precintos, los camiones vuelcan y tienen su tiempo de proceso. Hay veces que la tienen que triturar porque se exceden los volúmenes, que ahí es donde surgen los problemas, que después se termina derrochando al ambiente y haciendo extensiones grandísimas. Pero el gas de ellos básicamente es así, también sus sistemas de calefacción, y hay otros lugares que también tienen sistemas eléctricos que generan a través de... Bueno, lo que sería hoy día los biodigestores, más comúnmente nombrados, pero esto sería a escalas grandísimas, ¿no? Claro. Estábamos en el baño seco, para no irnos por las ramas. Pero básicamente está bueno que Leo explique cómo se trata el baño seco, cuántas formas hay. Hay un par que son bastante clásicas, qué tiempo lleva, para qué tipo de usos sirve esa materia, qué tiempo tiene que estar seca la materia para matar determinados patógenos. Te dio el pie. Sí, tal cual. Creo que hay un tema básico que creo que sí salió lo de eso, de que en realidad las... No sé, los animales que defecan en el agua son los peces, ¿no? O sea, los demás animales, sí es verdad que una vaca puede bostear en un arroyo, pero naturalmente no van a bostear ahí. No va a ser lo más habitual. Y naturalmente cualquier otro bicho también, siempre cuando defeca va a defecar lejos de donde come y de donde toma agua. Como algo súper natural. Leo... ¿Es un problema la caca en el agua o es un problema el papel higiénico y los químicos que le tiramos al water? Porque eso es... Creo que es un problema de todo, pero en definitiva también tiene que ver con la urbanización. O sea, los primeros sistemas de saneamiento tradicionalmente en realidad la gente, el común de la gente, digamos, o tenía una letrina, o tenían pozos, que esos pozos se iban llenando, o muchas culturas que siguen haciendo sus necesidades en el monte. Entonces, es como también hay mil formas, digamos. Algo que pasa hoy día también es que mezclamos 200 gramos de caca con 10 litros de agua, o sea que transformamos 200 gramos en 10 litros de algo contaminante, cada vez más contaminante, ¿no? Porque se estiró con el agua y va fluyendo. Y otra cosa, que cuando no queremos mal olor usamos productos químicos que terminan generando más mal olor, porque matamos las propias bacterias que hay en la materia naturalmente. No creo que la llegue a matar las bacterias tan solo el shampoo, el detergente que usemos, todo eso, sino que no queremos ese olor que nos vuelva para atrás y echamos productos que nos dice la etiqueta que es una mentira, porque nos han generado estas sociedades, sí, de consumo y de rechazo, ¿no? Entonces ahí es que surge un poco. ¿Qué pasa con el MEM? ¿Qué pasa con el microorganismo? Hay un tema de que en realidad todos fuimos criados, no sé si todos, pero la mayoría fuimos criados con esa idea de que la caca no te importa para dónde va. Vos tirás la cadena y no te importa para dónde va. Es más, en realidad es tan ilógico como decir, pero lo estás metiendo en un tanque al lado de tu casa. Al lado de tu casa y no te llama la atención, que no lo vaciaste en 10 años. Porque tampoco. No lo vaciaste nunca porque está pinchado y entonces como va largando de a poquito la caca disuelta, uno no se entera, y un robador no le hace mal a nadie, y entonces... Bueno, de hecho ya paso un dato, en la intendencia de Rocha o Maldonado, en la intendencia de Rocha, cuando uno va a hacer el papeleo para hacerse la casa, una de las exigencias es que las casas tengan robador. Exigencia, que van a controlarte, y si vos no hiciste el robador, aunque tengas tu conocimiento y tu saber y aclares que eso no va a contaminar porque vos lo vas a pretratar, lo que sea, la ignorancia hasta el día de hoy sigue premiando y siendo atrevida, ¿no? Y nos somete a seguir reproduciendo sistemas que contaminan, sabiendo cómo está Rocha hoy, cómo está su agua. Bueno. Y es un ilógico, porque en realidad es como eso, es literalmente, en lugar de meterlo abajo de la alfombra, meterlo abajo de la arena. Pero es eso, me olvido. Y cuando por alguna razón se sature todo demasiado, llama una barométrica que va a chupar eso y lo va a tirar en algún arroyo, pero lejos de casa, y entonces se solucionó el tema. Entonces creo que parte como justamente, ¿no?, de esa forma de entender desde nuestra cultura, de esa conciencia de que se maneje. Yo qué sé, yo me lo saqué y el Estado, el gobierno, el municipio o lo que fuera se va a hacer cargo de esto. Y está. Y en realidad va como la idea del baño seco, busca también como, bueno, desde nuestros principios, desde nuestra forma, desde nuestras estructuras, ¿cómo podemos hacer un saneamiento en el que esa materia orgánica no solo no termine contaminando el agua de la napa que tengo ahí, o que termine llenando de coliformes tal o cual cosa, o el mar. Y, o que vaya para el mar? Es cierto que el mar todo lo diluye y todo lo... Pero, digo, ¿cuál es la necesidad si vos eso mismo, que es tu materia orgánica, vos, si tenés un tratamiento de eso, si encima le podés poner microorganismos que ayuden a esa... preparados de microorganismos que puedan ayudar a esa descomposición, que si vos eso queda bien cubierto con un material seco, o bien puede ser tierra semiseca, eso se va a compostar, y tampoco vas a estar haciendo dibujos con eso. O sea, la idea es que eso esté en una cámara con una buena ventilación, para que tenga redes para que evite el ingreso de moscas y esas cosas, pero en realidad si la materia, como hacen los gatos, queda tapada, los bichos no van para esa materia. No vas a tener mosca, en realidad. Si vos, y tampoco que tenés que echar un balde de tierra, con que eso quede cubierto, y si encima le pusiste microorganismo antes, es una forma no solamente de y tampoco estamos hablando de tanta cantidad de con hacer hay sistemas que para mí son como los más prácticos, digamos, que es en los que no implican manejo, que uno lo usa hasta cierto punto y después lo deja, y por su propio proceso a los 6-8 meses vos vas y vas a sacar de ahí una tierra que la vas a poder usar perfectamente, que no tiene ningún tema, que está todo bien, que siempre igualmente es mejor usarlo en árboles o en cosas que no vayan a ser consumidas directamente por cuestiones de higiene y de cuestión. Pero si el proceso se hizo bien, con los microorganismos y su tiempo y cuestión, como todo, toda materia orgánica esté en el estado que esté, en algún momento, con su proceso, llega a ser tierra. Entonces, buscar la forma en la que eso sea, de que no se pudra, por eso es importante controlar la humedad, como en un compost, ¿no? También sí, básicamente compost. Hay datos que nos dicen que los primeros de 8 a 9 meses tendría que la materia estar seca, lo más que se pueda, para matar patógenos, que la mayoría de los patógenos viven en climas húmedos, y a partir de ahí que está seca, uno hace un movimiento y empieza a hidratar. De hecho, yo puedo hablar con datos de mi familia que nuestra compostera de baño seco es de 2 metros cúbicos, básicamente, y demoró un año y 3 meses llenarse para después empezar a pretratarla. Después me encargo de cuando ya está llena, que la tengo que empezar a regar, armo una de 1 metro cúbico, porque más o menos a mitad de año ya saqué la otra y puedo reutilizar ese mismo espacio. Y esto lo uso básicamente para árboles. Cuando empezás a regarlo, tenés 2 meses de lombrices hermosas, y a los 6 meses, todo demora casi un año y medio, pero es eso. ¿Qué pasa tratamos con el azarrín del pino? Supuestamente es como muy ácido. Sí. Para plantar después, como que hay que tratar. Bueno, biológicamente, cuando empezás a regar, aparece cada uno de los bichitos que componen toda la microbiota ahí del suelo, y aparecen unos blanquitos que van a degradar para que vengan otros que ya no los ves. Vas a ver mucha vida ahí, según cómo lo trates también. Y la materia es como el compost, ¿no? Se vierte y se tapa, ¿no? Con pasto seco, con algo que no permita levantar olores, como hablaba Leo hoy, igual que en el compostaje. Cuando uno composta, ¿cuánta gente tiende a decir, pa, no me gusta eso, junta mosca, trae bicho, me trae comadreja? Eso es porque está mal usado, nada más. Porque cada vez que uno va, da vuelta su tachito con la cáscara de las papas, la manzana y la banana que se comió en el día, vos tenés que tapar con un poco de materia seca, o en este caso puede ser también aserrín. A mí me gusta, por ejemplo, cada vez que vacío el tarro de compostaje, lo lavo y le pongo aserrín en el fondo, porque todos los lexiviados quedan ahí y se pegan ahí, entonces yo lo enjuago muy fácil y se lo vuelvo a echar a la propia materia, que eso me lo acelera. Los lexiviados es el jugo que sale de la materia fresca del compostaje. Yo creo que cuando se habla de todo... Qué bueno estaría una cisterna de aserrín. Que vos apretes una palanca y descargue el aserrín. El aserrín de aserrín. Las hay como la cervera que va a la pared. Como la cervera, ahí está. Bueno. Ay, claro. Pero que sea tipo una cadenita, ¿viste? Una cosa más. Las hay como la damajuana cuando te dan vino suelto, que vos bajás. Ahí va. ¿No? Uno similar. Ahí está. Ese y que descargue la dosis justa o doble dosis. No lo replique, ya está patentado. Ya está patentado. No inventamos nada. Ibas a decir algo, Leo. Que también es eso, es como... Creo que genera mucho rechazo el tema de hablar de residuos en general, pero hay gente que le da más rechazo a hablar de, yo qué sé, de eso, ¿no? Que pero no, pero que las moscas, que lo podrido, que lo bla, bla, bla, de una compostera, y ni hablar si estamos hablando del baño seco. Y en realidad también es como una cosa... Hay baños secos que lo que se busca es que esa materia quede seca y que después se le hace un tratamiento, y hay otros baños que se le dicen como composteros, que la idea es en realidad que no pierda tanta humedad, sino que a medida que se le va agregando no tanto aserrín, sino más bien tierra negra, por ejemplo, se puede mezclar con aserrín, con fibra seca, con lo que fuera, pero no se busca secar, sino más bien como que ya se vaya compostando, digamos. Tiene diferentes procesos, ¿no? Ese que Leo nombra tiene como un ángulo a 45 grados que la materia va cayendo. Entonces después se va estancando porque se va llenando. Entonces va a tener diferentes tipos de humedades. Y la humedad va a ir naturalmente hacia un lugar, en el otro va a estar más seco y va a ir equilibrándose. Porque también se entiende que en un momento uno va a tener que intervenirlo, moverlo, ¿no? Un poquito hacia atrás. Claro. Y para que siga cayendo la materia, o tener dos baños. El para mí ese doble ese baño es el más prolijo. Es lo más sencillo, porque vos tenés calculado qué volumen necesitás para cubrir las necesidades de tantas personas. Entonces, que vos puedas usar un espacio en el que debajo tengas una tarrina grande en la que eso se pueda llenar, o no llenar en realidad, pero usar hasta cierto punto y después dejar eso en su proceso, darle la humedad y las condiciones para que se composte sin mover nada, sin tocar nada, sin nada, ¿no? Que creo que es lo que más se acepta desde ahí. Muchas veces se busca que esas cosas no vaya siempre la orina para ahí. No pasa nada si se orina ahí, pero es mejor evitarlo por olores y por humedad. Por humedad. Entonces, como hay un mundo de cosas, pero es una forma también como de tomar otra responsabilidad con eso, que es algo que hacemos todos los días y que todos los días en realidad termina, ¿dónde termina? Termina en esa agua, en definitiva disuelto en la orina de tu tarrina. Y la orina con su porcentaje de agua es urea, que es buenísimo para la planta, ¿no? Sí. Al manejo, que como que busca la orina. Sí, la orina, si la orina a los 4 días activa sus células madres, que potencia. Tiene su proceso, pero sí, no. Sí. Y bueno, y otro tema son las biojardineras o los tratamientos de aguas residuales, que también, eso también es buenísimo. Una alternativa, que bueno, que la casa ya tiene un pozo negro o estás a punto de hacer el pozo negro, y cuando decimos que le hacemos fondo, la gente no puede creer. ¿Cómo vas a hacerte un pozo negro con fondo? Es lo que se debe, nada más que como tenemos mal distribuido el conocimiento o impuesto de una forma, creemos que no es. Bueno, en realidad el tratamiento se hace el pozo negro convencional, como se hizo toda la vida. Y acá hay un pique que me lo pasó un maestro y yo me la reí como 2-3 años, y después me enteré de otros maestros que lo hacían y llegué a comprobar las diferencias de hacer el pozo en luna menguante, jaja, mirá lo que dice este, es un fanático de la luna, gente de campo, ¿no? Sí. Y después pude ver cómo funcionaba un pozo negro hecho en luna menguante y a metros otro hecho en la luna que te criaste. Sí. Y bueno, y trabajaban diferente y ninguno de los dos tenía fondo. Eso claro. Era un hecho que no se iba a revertir, pero bueno, trabajan diferente. Luna menguante, uno agarra las napas allá abajo cuando perfora el suelo y eso cambia la morfología del lugar. Por más que después suban las napas, no sube de la misma forma en ese sitio, ¿no? Ahí hay tecnología ancestral y sabiduría que se aplica hasta el día de hoy. Y bueno, básicamente haces el pozo negro, tiene fondo, se sella aro con aro, se pone cemento, todo va hidrofugado para que no salgan humedades y para que tampoco entre, porque qué pasa, hay veces que llueve y el pozo está, el aro está divino, 3 o 2 aros, y de repente mirás para dentro del pozo y está entrando agua porque no lo sellaste. Entonces te juega un papel en contra cuando el lugar tiene determinados suelos arcillosos, arenosos, no importa cuál sistema sea, te va a entrar el agua porque se llenaron las napas, está circulando y él tendrá su cuello arriba a nivel de suelo, pero el agua entra porque no está sellado. Cuando hacemos el pozo sellado, ahí se pone una T, que lo que se hace, se usa como cámara séptica, ese recipiente que muchas veces en estos sistemas de tratamientos de aguas residuales se pueden ver tanques, pero es por un tema de economía o de qué familia tipo, ¿no? De qué cantidad de personas, ¿no? También vas a ver los tanques o más cantidad o más caudal, va a ser por eso. Y después ahí se hace un recipiente en la tierra, se perfora, se calcula 2 metros cúbicos por persona, con un buen caudal, también se calcula si visita gente seguida a la casa para tener un excedente, y eso va a una fosa que tiene un nylon, el cual adentro se pone pedregullo, arena, diferentes granulometrías de piedras, ¿no? Entre el pedregullo y en las entradas van piedras grandes, en el medio va pedregullo y en la salida va piedra grande otra vez. Esto porque simplemente en la entrada tenemos una inspección y es más fácil sacar piedras grandes que sacar pedregullos que se caen constantemente. Después esa fosa va a llevar las piedras con plantas dentro que van a trabajar en el nivel del agua. Lo que va a procesar el agua que primero decantó en la cámara séptica, se va a dar una decantación. Cuando uno tira la cisterna, viene la materia por el caño, cae y lo sólido va a flotar por unos días hasta que va a absorber tanta agua y se va a descomponer los propios microorganismos que naturalmente ya existen en nuestra materia, porque van desde nuestro cuerpo, sí. Van a ayudar a biodegradar eso. Cuando eso va al fondo, sí. Esa T que nosotros ponemos para salir va a estar en la mitad del tanque, claro, que no va a agarrar ni los barros del fondo ni los amigos que flotan arriba, solo van a los pasar los sólidos, líquidos quedan adentro y los líquidos salen. En algún momento esos sólidos se van a diluir de tal forma que van, sí, a pasar. También sucede que hace poco tuve conversación con un muchacho que trabaja en una barométrica y él me contó que le tocó ir a desagotar un pozo que tenía ese sistema. ¿Y por qué lo desagotaron? Porque hacía 45 años que no iba a la barométrica. Y cuando llegó la barométrica, el pozo era tierra. Era 99,9% sólido y era tierra. O sea, toda esa materia durante, claro, 45 años acumulada en, claro, un pozo, donde había perdido toda su... Barros recargados de microorganismos. Exacto. Y de bacterias. Era tierra pura y lleno de todo tipo de organismos que... lombrices, no sé, las que quieras, o sea, después de eso que sacaron, que desagotaron, dice que la manguera no podía desagotar, era sólido realmente, ¿no? Era tierra, que la manguera de la máquina no podía, dice que le dio un trabajo, le tenían que tirar agua al pozo para que saliera la materia sólida de dentro del pozo, 40 y pico de años sin llamar a la barométrica, ¿no? Con ese sistema que vos estás contando. Gente, tengo mensajes, hay un mensaje de la pucha mama que dice: gracias a Leo y a Yona por traer el tema a la radio. Saludos. Y ahora estamos por comunicarnos con Vanessa, que Vanessa tiene una propuesta muy interesante con productos naturales, de fabricación natural, que bueno, que vamos a, en minutos nada más vamos a llamarla. Ya estamos, nos quedan 20 minutos de programa, así que como para ir redondeando, vamos a hablar con Vanessa y después vamos a hacer un redondeo ahí de toda esta temática muy linda que abordamos hoy. Para los que quieran mandar mensaje pueden hacerlo al 099086371 y bueno, en segunditos nada más vamos a llamar a Vanessa, que nos va a contar qué proyecto tiene ella, qué propuesta tiene para nosotros, con productos totalmente de fabricación natural. Y vamos a un tema que está muy lindo para ir haciendo ambiente antes de la llamada. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra siempre vuelven y van a verte otra Seguimos acá en Linterna Verde hablando de esta temática de hoy sobre permacultura, bioconstrucción, y estamos ahora en comunicación con Vanessa Rodríguez, que tiene un proyecto muy lindo que lo está volcando al mundo, si se quiere, con mediante vía internet. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos hablando un poquito de bioconstrucción, permacultura, y bueno, y como te comenté hoy, me parecía que estaba bueno, interesante tu proyecto, como para exponerlo aquí en la radio y que nos cuentes más o menos en qué consiste. Es un emprendimiento que tuviste ahí. Contanos un poquito cuáles son los productos a los que estás trabajando, desde dónde te llega eso también, ¿no? ¿Cómo te llega esa idea que tuviste? Y bueno, básicamente eso, que nos cuentes. Ahí está. Bueno, les cuento, yo estoy al frente de La Sostenible, que bueno, es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida, ¿no? A través de productos de diferentes emprendedores uruguayos, que realizan diferentes productos que básicamente sustituyen el uso de elementos básicos de la vida cotidiana, digamos, de material plástico, ¿no? Básicamente la idea de La Sostenible nace con la necesidad de eliminar el uso de elementos plásticos, sustituirlos básicamente, en este caso, bueno, por elementos naturales, es lo que busca La Sostenible. Claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tipo de productos así estás vendiendo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo, digamos? Sí, la cuestión fue así, nació de una necesidad en mí este año, que fue bastante particular para todas y para todos, me nació una necesidad de hacer un cambio de hábitos, ¿no? Yo ya venía como necesitando cambiar ciertas conductas o hábitos que yo sabía que no estaban buenos. Y entonces fui contactando diferentes emprendedores uruguayos y uruguayas, entonces ahora lo que ofrecemos, por ejemplo, esponjitas biodegradables, son esponjas de tela. Ajá. Que sustituyen a las clásicas y tradicionales esponjas amarillas y verdes. Claro, sustituye el polifón. Bueno, sustituye el polifón, digamos. Claro, son, ahí va, las esponjitas tradicionales que todos conocemos, que todos tenemos en nuestras casas, o hemos tenido, o tenemos también, sí. Son a base de polietileno, que es un derivado del petróleo y es sumamente contaminante. Lo tenemos súper naturalizado en nuestra vida, sin saber, sin tener en cuenta lo peligroso que es, no solamente para el medio ambiente, sino para nuestra salud, porque estas esponjitas amarillas se van, se drenan, se van desgranando, digamos, y esos pedacitos de polietileno luego son ingeridos por peces, que obviamente mueren intoxicados. Nosotros, a su vez, nos vemos afectados cuando consumimos pescado, estamos consumiendo también ese polietileno que también nos afecta, y además, hay que hablar todas las especies que se ven afectadas también con el tema de la ingesta de este elemento tan tóxico como es el polietileno. Pero bueno, uh-huh. Quería hacer como este enfoque en las esponjitas, ah, bueno. Porque a sorpresa de nosotros nos dimos cuenta que fue un producto, digamos, vedette. Es el producto vedette de la el producto insignia, de la tienda. El producto insignia, podría claro decir. Totalmente. Y yo creo que es, porque primero que nada marca es la diferencia. Un elemento, sí, es un elemento que todos tenemos y todos necesitamos en nuestras casas, y además es súper accesible, o sea, no tenés ningún tipo de excusa como para decir no puedo comprar una esponjita claro. Biodegradable, porque realmente es accesible. ¿Y cuánto es la durabilidad de esa esponjita? Claro, sí, y bueno, nosotros más o menos estimamos que son unos 4 meses, 3 meses capaz, depende del uso obviamente que vos le des, pero bárbaro. Por lo menos nosotros tenemos la primera esponja en uso todavía, que va a cumplir 4 meses y todavía sigue con vida, o sea que son sumamente duraderas, claro. Y me atrevería a decir que son más resistentes que las amarillas, más efectivas. Está bárbaro. Pero bueno, ahí hice el enfoque en estas esponjitas porque, como les decía, es realmente el producto vedette de la tienda. Pero claro. También lo que también podemos encontrar en la tienda son estuches, por ejemplo, impermeables para guardar shampoo sólido, libres de plástico, filtros para preparar leche vegetal, que también se mueven bastante. Es algo que creo que también tiene futuro, porque uh-huh. Notamos que todos los días la gente, personas se están animando a preparar su propia leche vegetal, y eso está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, después tenemos envoltorios reutilizables, que pueden ser de tela o también a base de cera de abejas, que están buenísimos. Los clásicos cepillos de bambú, que ya casi todos ya me imagino conocemos, que los hemos visto en algún momento. Bien. Podemos encontrar cepillos de diente de bambú. Cepillos de diente de bambú, claro. Uh-huh. Y también tenemos cepillos de vajilla, que también en el caso de que no quieras utilizar la esponjita uh-huh. y no quieras utilizar tampoco la esponja de aluminio, ahí tenés una alternativa libre de plástico. Ajá. Y bueno, después tenemos lo que llamamos pads desmaquillantes, que son unos discos de tela de algodón que vendrían a sustituir a los discos de, digamos, que compramos en las farmacias, que son descartables. Son discos de algodón que las mujeres, sobre todo, utilizamos mucho para quitarnos el maquillaje. Bueno, después tenemos pasta dental orgánica, libre de flúor, chismosas ecológicas, Ahí va. De todo, tenemos realmente pila de alternativas. Buenísimo. Para todas y para todos. Buenísimo. Te felicitamos, Vane, por este emprendimiento que tuviste. Hace poquito tiempo que estás con esto, pero aparentemente te está yendo muy bien. Y bueno, no sé si querés dar algún teléfono, algún dato específico de como para aquellos que les interese acceder a alguno de tus productos. Sí, claro. Me gustaría poder pasarles quizás el Instagram, sí. Que obviamente los invito a que nos sigan, es @la_sostenible, y bueno, y ahí van a poder bichar todas las alternativas que tenemos, y bueno, contactarnos, obviamente, que con gusto estamos generando una comunidad que nos hace muy bien. Y estamos súper felices realmente. Buenísimo, buenísimo, Vane. Y lo otro que te... ¿Hay algún... no sé si quieres dar algún teléfono o alguna otra vía de comunicación sin ser Instagram? No, por ahora lo que estamos manejando es el mensaje de Instagram. Bien. Estamos en proceso de realizar una página web de compras. Pero bueno, ahora... Bien. Vamos tranqui y estamos de momento por Instagram. Paso a paso, está bien, está buenísimo. Bueno, sí. No sé si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Bueno, Vane, te agradecemos muchísimo y bueno, suerte con que sigas adelante con este emprendimiento, vamos arriba, mucha suerte y bueno, así que estamos en contacto. Bueno, claro que sí, muchísimas gracias y bueno, vamos arriba. Y seguimos hablando acá de permacultura con los muchachos, quédate por ahí al firme, así escuchando de un poquito más de permacultura por acá. Te mandamos un beso. Me quedo. Un beso grande para todos y todas. Chau, chau. Buenísimo, ahí con Vanessa, este proyecto que ella tiene. Y nosotros seguimos con esta temática, estábamos escuchando Hay cosas que nunca mueren, es un tema que escuchábamos ahí y bueno, como para ir redondeando, muchachos, para ir redondeando, no sé si tenés algo ahí, Leo o Jonathan. Bueno, creo que al final se habló un poco de todo y un poco de nada. Capaz que también caía con una idea como más organizada, más técnica, de definir tal cosa y por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Creo que más bien puede ser aprovechar la oportunidad, como el llamado de buscar en internet. Eso es como una bendición, poder tener acceso a toda la información que se nos antoje. Es como, creo que eso también hace la diferencia en estos momentos de pensar hacia adelante distinto. El hecho de que la información no es limitante como lo fue durante toda la historia, el acceso a la información, al conocimiento, a la técnica, a la tecnología, bueno, la tecnología en realidad también desde donde se mire, pero pensar que hay otras formas de poder mirar hacia adelante, que no estamos inventando nada, que en otros lugares ya también la evolución de eso se está dando de otra manera, y acá también creo que empieza de uno en uno, en cómo también uno se vincula con lo que hace, cómo sustenta lo que sustenta, y bueno, de alguna manera también mirar hacia adelante con otro optimismo y con otra visión de habitar el espacio que sea en el que estemos, ya sea un apartamento, ya sea un terreno o un predio en el campo, abrirnos a sentir de cómo nos vinculamos con ese espacio y con ese entorno en sus mil formas. Avanti, compañero. Bueno, gracias, Leo. José, iba a hacer un comentario. No, no quería interrumpir a Leo, pero estaba escuchando y eso, ¿no? Como traer lo que es la tecnología y fusionarla con saberes ancestrales que volver a retomar, y que bueno, dijo Gustavo Márquez, que lo tuvimos en otro programa, ¿no? Que vuele junto el cóndor y el águila. Creo que está. A volar junto de vuelta, ¿no? Que se separaron un momento la ciencia, sí, de todo lo demás y perdimos como bueno, todo es lo que esto está establecido así, seguimos todo el caminito y nos olvidamos que también sí, creo, fusionar todo. O sea, creo que también hay un tema de que nuestra cultura diosificó, vamos a decir, a la ciencia. Hoy día el dogma de nuestra cultura no es la religión, es la ciencia. Entonces la ciencia define qué es y qué no es, y en realidad la ciencia está predestinada a contradecirse por su propia forma, ¿no? De que cada vez va entendiéndolo de otra manera, entonces cada conocimiento nuevo también va corrigiendo o modificando el conocimiento anterior, es como parte de eso. Sin embargo, en realidad tenemos esa cabeza de que lo que está científicamente comprobado es verdad, y lo que no, no sabemos, pero posiblemente sea una truchada. Entonces, de alguna manera, la ciencia funciona como dogma, funciona como religión actual. La religión actual es la ciencia. Sí, desaprender un poco, que también, ¿no? Desaprender, hay unas frases que rechinan también un poco hoy en día, según desde qué punto se vean. El desaprender de la historia que nos contaron no es la que hoy sabemos, nadie. Y sin embargo, no siguen cambiando los libros, no se informa de la misma forma. Se informa y no se forma. Entonces, bueno, hay como muchas ideologías ahí y se deforma también. Y bueno, básicamente va entrelazado, como dice Leo, ¿cómo vemos todo, no? Si no tenemos tiempo para desayunarnos una manzana por el simple hecho que sabemos que nos hace bien y no porque tenemos que comer por comer, ¿cómo va a estar nuestra cabeza para el día, no? Entonces, por todo lo que estás diciendo, básicamente no sabemos nada. Estamos pintados. Y estamos en un constante aprendizaje. No sé si somos una raza evolucionada, realmente estamos capaz que empezando un proceso evolutivo que puede llevar miles de años, y que está bueno poner todos estos temas sobre la mesa porque es ahí donde se puede definir un camino más humano, más de hermandad, como decíamos hoy, más de unión. Como nos ha unido, ¿no? En este punto nuestra amistad también, ¿no? Como nos vamos conociendo, yo a vos, Hugo, te conozco de compartir música y a los meses estábamos trabajando juntos. José también, hemos vivido experiencia gracias a una red de bioconstrucción que se está gestando acá en Uruguay, uh-huh, en la cual por suerte la abundancia es tremenda porque estamos en una red que los compañeros están saturados de trabajo y dicen, che, alguien quiere agarrar acá, y todos tenemos confianza en quien nos vamos a apoyar porque es una red que tiene valores, que los viene creando y que tiene que ser impecable, porque hay que levantarle la vara a la bioconstrucción en Uruguay, como decían los colegas. Con Leo hemos formado proyectos con amigos y colegas, de hecho nos conocemos a través de la huerta, hablando más que nada, empatizando desde ese lugar. Me llega por la huerta de la vecina, me golpea la vecina, me llama por el tejido y me dice, te presento un conocido acá que está llegando, y pasó para mi casa y lo tuve que echar casi a las 4 de la a las 4 de la mañana, llegó a las 3 de la tarde, pero bueno. Buenas intimidades que no son necesarias, quizá. No cuentes todo. Y ahí eso, ¿no? La amistad misma llega como el interrelacionamiento, y que claro, si bien estamos en diferentes puntos, vibramos las mismas cosas y se componen, ¿no? Vos, Hugo, haces construcción convencional, de la cual va de la mano con lo que yo hago, que está resurgiendo. Como digo siempre, bioconstrucción es ancestralidad y modernismo, tienen que ir juntos porque hay unas tecnologías a desarrollar, como las desarrolló la permacultura desde que resurge ese nombre, y hacemos permacultura, viene de culturas permanentes, comunidad, que es unidad en común, ¿no? A mí me encanta usar esas dos frases y volver a dar las vueltas, porque es la unidad en común lo que está compartiendo esa gente que vive ahí en comunidad, y yo siento que mi barrio hoy es mi comunidad. Claro. No, que también está a 3 cuadras, pero el vecino que está en el medio, así no me lleve, lo tengo que meter para adentro de mi vibrar, porque lo voy a ver, porque le tengo que decir, vecino, agárreme al perro, yo tengo que agarrar el mío también. Claro. Entonces, bueno, es como nos relacionamos. Acá voy a cambiar un poquito de tema. Voy a nombrar ahí cómo me llega un poco la bioconstrucción a mi vida. Llega como una necesidad de la vivienda, de que había visto el video de Belanco allá en 2008 y mi hijo tenía 3-4 años y me decía, papá, vamos a ver el videito de la casa de barro. y lo vimos durante 2 años a la hora de comer siempre, hasta que bueno, me junto con mi compañera y con su hija, que es mi familia actual ya hace 10 años. Un video muy completo, a propósito, un video muy completo que está en YouTube, que cualquiera puede acceder a él, para, está bueno, es una belleza, es una belleza, es El barro, las manos, la casa, de Jorge Belanco. Lo pueden encontrar en la página nuestra, que lo tenemos colgado con muy buena definición, que de hecho es lo que más cuesta hoy día, es en arcillarte de bioconstrucción. Arcillarte en Facebook, en todas las redes, estufas de inercia también, que es otro de los rubros, pero bueno. Y bueno, formando la casa junto a mi familia, es que me inicio en la bioconstrucción y uno va aprendiendo sobre la marcha. Que hay un amigo, che, me haces la casa, pero a vos te parece, mirá, yo me estoy armando la mía. Y bueno, y ahí es que uno empieza también a involucrarse con las cosas serias, que si bien, claro, veníamos de hacer siempre construcción convencional con algún vecino que otro en la vida. Malcolm también, claro, y pasando esas experiencias es que nos llega la tierra, pasamos la experiencia de la tierra, fuimos mejorando, capacitándonos con talleres, descargando bibliografía, y la arquitectura hoy en día ya está muy actualizada con lo que es la bioconstrucción. Por suerte hay un polo que estudia eso mismo en la facultad, en la FAU. Hay compañeras que han hecho la carrera de arquitectura y después hacen la maestría en bioconstrucción. O sea que es un tema serio ya hoy en día. Hemos podido estar con grandes maestros referentes del tema, tanto de bioconstrucción como de bóvedas, como estucadores en cal, como revalorizar esto, esta ancestralidad que tiene el material como componente en sí. Y bueno, en todos esos años y en ese camino es que se forma Arcillarte Bioconstrucción por 2014, cuando empieza a surgir los primeros clientes y amigos que nos permitían hacer sus casas. Y ahí es que bueno, vamos poniendo cada vez más en práctica la experiencia e intercambiando con los vecinos, que eran con quienes construíamos nuestras casas, literalmente, haciendo mingas, aprendiendo de ese intercambio, cometiendo errores para aprender, porque como yo digo siempre en los talleres, parto de mis talleres, que acá el que no toca no aprende, porque claro, vas muy lindo con la libreta. No hay recetas en la bioconstrucción, a ver, las hay, pero son personales, porque claro, porque la arcilla, la tierra, el suelo cambia según su lugar, y cada uno su composición, tiene su conexión también, y cada uno va a tener su conexión con el material, cómo llevarlo, cómo hacerlo maleable. Bueno, en ese camino es que conozco a mi colega con el que trabajamos hoy hombro a hombro, que es Leonardo Martínez, que tiene su emprendimiento más artístico, que va hacia lo que es el mosaicismo hoy día. Es maestro, estucador, bioconstructor, constructor de carpintero también, un artesano nato que hace unas cosas bellísimas. Lo pueden encontrar en las redes por Tierra Musivaria, con grandes demandas con ese arte que tiene, que es el del recicle, ¿no? Que también viene como no es nada moderno, ¿no? Gaudí levantó España después de 3 guerras con reciclando y con altas experiencias. Y bueno, y el colega va camino a estar a su altura también. Y bueno, ahí también con el tiempo, dentro de este camino, junto a Leo, nos podemos capacitar en lo que son las estufas de inercia térmica. Y también hoy día construimos una página que se llama con el mismo nombre, que es Arcillarte, pero en este caso es Arcillarte Estufas de Inercia Térmica, que son las nuevas tecnologías que están aplicadas a partir de 2012. Se somete el estudio del fuego a niveles más profundos. Las estufas Roque son muy similares a lo que serían las estufas rusas, que son las más conocidas en el desde la antigüedad, fuera de los sistemas clásicos de calentamiento y de brindar calor a la casa, ¿no? Son sistemas que son más eficientes, que el calor perdura, que tienen una quema ligera, que tienen una acumulación, ¿no? Básicamente con cualquier sistema de estufa Rocket, con 4 horas de fuego tenés de 18 a 24 horas de calor, según qué tipo de leña. Ese sistema de estufa nos permite quemar leña, que en otras estufas de hogar abierto sería obsoleto ese fuego, porque no generaría un calor, genera una llama más ligera, una expansión del calor más rápida y una acumulación. Y bueno, todo esto hace al camino de la bioconstrucción y de la permacultura, utilizando bien los recursos locales para levantar, ¿no? Hay varios modelos que se adaptan a lo que es un balneario. Yo digo que la estufa Rocket es la más apropiada para el balneario, porque acá pateamos las podas en las esquinas. Claro. Los terrenos que tienen piña, hay mucha cosa para limpiar hojarasca, para prevenir diseño, que consumen muy, muy poquita leña. Muy poca leña, son artísticas, pueden prescindir de leñas duras, que son las que terminan depredando el monte nativo, porque también hay que cambiar todo el concepto. Venimos de la ideología del fuego, del asado, más en Uruguay, un país muy carnívoro, o de producción de animales para carne, no que sea carnívoro el país en sí, pero bueno, va por ahí. O sea que es una estufa que ecológicamente acompaña los ciclos de la naturaleza y del lugar donde nos encontremos, ¿no? Porque también eso, también son seguras, pueden llevar horno. Bueno, ahí bueno, pueden buscar en las redes Arcillarte Bioconstrucción, Arcillarte Estufa de Inercia Térmica o Tierra Musivaria, que es la página de nuestro colega. Buenísimo. Con sus mosaicos. Así que también, ya pasamos el chivo, la semana que viene, 28 y 29 de este mes, vamos a estar brindando un taller de bioconstrucción, de revoques, de formulación, de revoques de tierra, en la cual vamos a participar con Leonardo Martínez, que es mi colega, Martín Mateu, que también es del equipo Arcillarte, y no está en el afiche, pero Leo va a hacer la introducción en permacultura, porque bueno, como vimos en todo este tiempo, está entrelazado constantemente la permacultura y la bioconstrucción, son parte de la ancestralidad y de lo que nos forma como seres, en la misma línea ahí. Y bueno, en eso está gestado, el taller va a estar fomentado desde una red que se está creando, que es BioCrear, que evoca a la regeneración de espacios, ¿cómo era? Creación de entornos bioregenerativos, es el lema de BioCrear, que está en las redes también, que ahora estamos con 14 webinars que arrancaron este mes, y el cual vamos a participar el próximo miércoles junto al argentino Pablo Culuaba de Acono Energía, que él va a hablar de varias estufas de inercia de hoy día que se están usando, estufa rusa, estufa rocket, estufa gimse, circulación de gases libre, y ahí vamos a estar hablando de revoques y pinturas y estética, como él le dice, volver a la tierra pero con la tecnología del siglo XXI. Ahí está. Me encantó ese lema, y bueno, y ahí vamos a estar. Buenísimo lema. Buscar en BioCrear si quieren participar de los webinars. BioCrear, vamos a estar ahí. 28 y 29, taller de bioconstrucción. Están colgados ya en las redes de BioCrear. Es en Neptunia. Neptunia. Pasa la data por WhatsApp para el teléfono y nosotros lo levantamos a la página de. No, decía que pase la data al teléfono de nosotros y nosotros lo ponemos ahí. Bien. Lo ponemos en el grupo de Linterna Verde. Muchachos, nos tenemos que ir. Les agradecemos enormemente toda esta info, toda esta data que vinieron a traer a compartir con gracias nosotros. Gracias a ustedes por el convite y por estas radios comunitarias que son revolucionarias para el alma y para todo el vecindario. Muchas gracias, Jonathan. Sí, gracias, Leo. Muchas gracias por la oportunidad de venir. Creo que está, que lo importante es, como hay una frase que siempre me quedó y que algunos la adoptaron, que es conciencia global, acción local. Entonces, como bueno, creo que va a eso, ¿no? Al foco de lo local, de poder mirar el entorno, lo que se puede aprovechar, lo que no, las distintas formas de hacer las cosas. Creo que va por ahí la cosa. Y bueno, la verdad que fue un gustazo poder compartir un poquito de eso, y si en algún momento da como para compartir puntualmente alguna cosa y desarrollar, creo que tiene eso. Buenísimo. Muchas patas para abordar. Buenísimo. Además, muchas gracias. Gracias, Leo, y creo que habías propuesto un tema para cerrar que estaba... Hay un tema súper lindo que se llama Suéltalo. Bien. Que entre rap y